Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Voters are heading to the polls today in Texas, Ohio, Rhode Island, and Vermont. Los votantes se dirigen hoy a las urnas en Texas, Ohio, Rhode Island y Vermont, en un día que ha sido descrito como el Gran Martes 2. Muchos analistas políticos dicen que Hillary Clinton necesita ganar en Texas u Ohio para seguir en carrera. Durante un acto electoral el lunes en Toledo, Ohio, Clinton sugirió que la carrera recién comienza. La senadora Hillary Clinton dijo: y creo que nos irá bien mañana, y creo que eso será un mensaje muy importante para el país. Y luego seguiremos con Pensilvania y los estados que aún faltan. Esto recién comienza. Senator Barack Obama's campaign stops on Monday. Entre las paradas de la campaña del senador Barack Obama del lunes estuvo San Antonio, Texas. El senador Obama dijo: el presidente Clinton ha estado trabajando muy duro en nombre de ella, y por lo tanto sabemos que estas han sido unas elecciones extraordinarias y lo siguen siendo, y estamos trabajando lo más duro que podemos para que nos vaya bien, pero esa idea de que hay tipos particulares de estados en los que se debe ganar no tiene mucho sentido. En la carrera presidencial republicana, esta noche el senador de Arizona, John McCain, podría asegurarse los delegados suficientes para ganar la candidatura de su partido. En otras noticias de las elecciones, Associated Press obtuvo un memorando que confirma que uno de los altos asesores financieros de Obama se reunió el 8 de febrero con funcionarios del consulado canadiense para hablar sobre las críticas del senador al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El memorando decía que las críticas públicas de Obama al Tratado de Libre Comercio deberían ser vistas más bien como una postura política y no tanto como una articulación clara de los planes de política. El asesor financiero de Obama, Austin Goolsbee, dice que sus comentarios sobre el TLCAN fueron mal interpretados por los funcionarios canadienses. Mientras tanto, comenzó el juicio penal de un antiguo amigo y recaudador de fondos de Obama en Chicago. En 2006, Antoine Retzko fue acusado de cargos de fraude empresarial y tráfico de influencias. Retzko recaudó $200,000 para Obama desde 1996 y lo ayudó a comprar su casa. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, arribó en el Medio Oriente un día después de que Israel retiró sus fuerzas terrestres de Gaza. Rice culpó a Hamas de intentar detener el proceso de paz al disparar cohetes contra Israel. Desde la semana pasada, los soldados israelíes mataron a por lo menos 118 palestinos. Durante el mismo periodo de tiempo, los cohetes palestinos causaron la muerte de un israelí. También murieron dos soldados israelíes en Gaza durante la ofensiva de 5 días. La Organización de Derechos Humanos israelí, B'Tselem, determinó que más de la mitad de los palestinos asesinados en la Franja de Gaza en los últimos días eran civiles. El lunes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, advirtió que Israel seguiría atacando Gaza. Ehud Olmert dijo: les prometo una cosa, las operaciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad no cesarán a menos que, y hasta que logremos nuestro objetivo de reducir significativamente los ataques con cohetes Qassam y Grad contra los residentes de Israel. Mientras tanto, un grupo de niños en Gaza llevó a cabo una protesta el lunes en la que utilizaron sus propios cuerpos para ilustrar el sufrimiento de los palestinos que residen en Gaza. Los niños simularon un funeral, algunos estaban tirados en el suelo para representar cuerpos sin vida, mientras que otros tenían las manos atadas con cadenas. El Washington Post informa que los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado se preparan para ceder ante las amenazas del presidente Bush y otorgarle algún tipo de inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que ayudaron al gobierno a espiar a los ciudadanos estadounidenses. El proyecto de ley también expandiría la autoridad del gobierno para espiar sin órdenes judiciales las llamadas telefónicas internacionales y los mensajes de correo electrónico de los ciudadanos estadounidenses. En otras noticias de Washington, se espera que el presidente Bush vete pronto un proyecto de ley que hubiera exigido que la CIA y todos los servicios de inteligencia se atengan a los estándares de interrogatorio establecidos en el manual de campo del ejército de Estados Unidos. El manual del ejército prohíbe específicamente el submarino, las ejecuciones simuladas, los choques eléctricos, las golpizas, el obligar a los prisioneros a tener relaciones sexuales y el privarlos de alimentos, el agua o la asistencia médica necesaria. El presidente Bush dice que las normas del ejército son demasiado restrictivas. En Somalia, cientos de mujeres y niños marcharon hoy por Doble, un día después de que Estados Unidos atacó dicha localidad. El lunes, un submarino de la Armada estadounidense disparó al menos 3 misiles de crucero Tomahawk contra el sur de Somalia, cerca de la frontera con Kenia. Al Jazeera informa que 4 civiles murieron en el ataque. Estados Unidos dijo que el blanco era un conocido terrorista de Al-Qaeda. Este fue al menos el cuarto ataque estadounidense contra Somalia desde que los soldados etíopes, respaldados por Estados Unidos, invadieron el país en diciembre de 2006. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la tercera serie de sanciones contra Irán por negarse a suspender sus actividades nucleares. La resolución establece más restricciones de viajes y financieras para ciertos individuos y empresas iraníes. El embajador de Irán ante la ONU, Mohammad Kazae, desestimó la decisión del Consejo, a la que calificó de ilegal e ilegítima. Mohammad Kazae dijo: una vez más, la comunidad internacional está siendo testigo de que la credibilidad del Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad internacional, es fácilmente degradada a una mera herramienta de la política exterior internacional de unos pocos países. El embajador estadounidense Salmay Khalilzad dijo que las sanciones son necesarias en parte debido a que Irán presuntamente financió a grupos militantes en Líbano, los territorios palestinos, Irak y Afganistán. Salmay Khalilzad dijo: si Irán continúa por este camino, posiblemente estimulará las actividades de proliferación en la región, lo que podría causar la desaparición del régimen del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las sanciones mientras que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, culminaba una visita histórica a Irak. El lunes, Ahmadinejad exhortó varias veces a Estados Unidos a que retire a sus soldados de Irak. En otras noticias de Irak, infantes de Marina comenzaron a investigar un video publicado en Internet que muestra a un infante de Marina sonriente lanzando a un cachorro de la cima de un cerro empinado en Irak. En una declaración, los infantes de Marina dijeron: el video es horrible y deplorable y va en contra de los altos niveles que esperamos de todos nuestros soldados. En Rusia, activistas opositores salieron a las calles de Moscú y San Petersburgo el lunes para protestar contra la victoria en las elecciones presidenciales del sucesor elegido por Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. El ex campeón mundial de ajedrez y líder de la oposición, Garry Kasparov, protestó en San Petersburgo. Garry Kasparov dijo: no creemos que lo que sucedió ayer fue una elección en el entendimiento de un país democrático normal. Hoy estamos realizando una protesta contra este tipo de transición de poder. Estamos diciendo: abajo con esta monarquía, con esta dinastía. Creemos que esto es tan solo el comienzo de una larga protesta contra un resultado que surgió no de la elección del pueblo, sino del decreto de los clanes del Kremlin. En materia económica, el precio del petróleo alcanzó un nuevo récord de alza, superando los $103 el barril por primera vez en la historia. Algunos analistas prevén que el precio del petróleo podría aumentar a casi $4 el galón para este verano. Mientras tanto, el inversor multimillonario Warren Buffett afirmó que la economía de Estados Unidos está básicamente en recesión. Warren Buffett dijo: Yo diría, según cualquier definición de sentido común, que estamos en recesión. No hemos tenido crecimiento del PBI, Producto Bruto Interno, durante 2 meses consecutivos, pero les diré que, en general, la situación de la mayoría de la gente, su riqueza neta ha disminuido hace bastante tiempo ya. El profesor Sami Al-Aryan, que se encuentra preso en Florida, comenzó una huelga de hambre para protestar contra lo que denomina maltrato sistemático del gobierno. El lunes, el Departamento de Justicia lo llamó a declarar ante el tercer gran jurado, tan solo semanas después de la fecha programada para su liberación. Al-Aryan ha estado preso durante 5 años, acusado de ser un líder de la Yihad Islámica Palestina. Hace 2 años, un jurado de Florida no lo halló culpable de ninguna de las 17 acusaciones presentadas en su contra. A pesar de la decisión del jurado, Al-Aryan permaneció en prisión. El año pasado fue condenado a 18 meses adicionales en reclusión por negarse a declarar ante un gran jurado de Virginia. Al-Aryan podría ser condenado a más tiempo en prisión si se niega a declarar ante el nuevo gran jurado. El abogado Jonathan Tarley dijo: El maltrato del doctor Al-Aryan continúa siendo un símbolo internacional de cómo el gobierno de Bush descartó los principios fundamentales de justicia en una búsqueda ciega de venganza contra el activista político. Mientras tanto, otro hombre absuelto en un importante caso de terrorismo afronta la deportación en base a las mismas acusaciones que un jurado desestimó hace 2 meses. Lilekson Lemorin había sido acusado, junto a otras 6 personas en Miami, de conspirar para realizar ataques terroristas, pero fue absuelto en diciembre. Varios juristas criticaron el procesamiento del gobierno debido a que el caso dependía casi enteramente de la conversación de uno de los sospechosos con un informante del FBI que se hacía pasar por representante de Al-Qaeda. El gobierno de Bush ahora le pidió a un juez administrativo que ordene la deportación de Lemorin en base a las mismas acusaciones desestimadas por el jurado. Lemorin, de 33 años de edad, se mudó de Haití a Estados Unidos cuando era niño. Ahora es residente legal estadounidense. Y en el estado de Washington, 3 casas no terminadas que valían millones de dólares se incendiaron el lunes en el barrio residencial de Woodinville, en Seattle. Un símbolo dejado en la escena del incendio indicó que fue provocado por miembros de Earth Liberation Front. Todas las casas estaban desocupadas y no hubo heridos en el incendio, que provocó pérdidas estimadas en $7 millones. Las casas eran promocionadas como ubicadas en una calle de sueños. Algunos ambientalistas estaban en contra del nuevo complejo lujoso por su proximidad con el arroyo Bear, que alberga al salmón Chinook, que está en peligro de extinción. El incendio ocurrió mientras la profesora de violín de 32 años, Brianna Waters, se encuentra en un juicio en Tacoma, Washington. Waters fue acusada de actuar como centinela durante un incendio en el Centro para la Horticultura Urbana en la Universidad de Washington en 2001. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.